Si lo tenemos a Marcelo en este momento al teléfono, director de esta obra. Hola Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poder llegar a los radioescuchas de tu programa y hacer esta invitación para este sábado 21 en el Teatro Español. ¡Qué tremendo nombre! Es un grupo de teatro, Las Aventuras de Poseidón. Exacto, es un grupo de teatro independiente de la provincia de San Juan. Así que ya desde hace ya varios años que existe este elenco, año tras año con diferentes propuestas teatrales para el público local. Y bueno, y tenemos esta posibilidad de salir de los límites de la provincia y poder llegar a otras latitudes, como en este caso. Bueno, nos vemos honrados de poder llegar a tu ciudad, a Santa Rosa, y bueno, qué más contentos de poder actuar en el bello teatro que cuentan ustedes. Sí, la verdad que es un gusto tenerlos. ¿Es la primera vez que vienen con una obra acá a Santa Rosa? Sí, es la primera vez. Uh-huh. Bueno, y contame un poco de qué se trata Entre Dos Puertas. Sí, bueno, esta obra es una suerte de corte existencialista, ya que la obra gira en torno a un espacio, a una sala de espera, y tiene la particularidad de los personajes, que son seis, cuatro personajes femeninos y dos masculinos, que llegan a esta sala. Ya hay dos personajes que ya están, vaya a saber desde hace cuánto tiempo, y van llegando el resto. Y esta sala de espera tiene esta particularidad que mencioné, que son personas que acaban de tener, digamos, un suceso momentáneamente, una muerte, ¿sí? Y esta sala, bueno, va a determinar, ingresan por una puerta y, bueno, y están a la espera de que del otro lado de esta sala está otra puerta, una oficina, en donde van a dirimir y van a decidir quién sigue su curso hacia la eternidad y quiénes de estos personajes vuelven nuevamente al plano terrenal a resolver determinados pendientes. Y para ello, bueno, el público va a conocer las vidas de estos personajes con los sucesos que les ha ocurrido, y por lo tanto conocer y adentrarnos en la vida de cada uno de ellos y entender también por qué tuvieron que estar esos seis personajes en esa sala, ¿no? Entonces, ante el misterio de saber qué es lo que hay después, de más allá de la vida, del otro lado, en esa dimensión desconocida, bueno, se plantean, ¿no?, estas preguntas. Y nos gustó la propuesta, la idea de esta obra, cuya autora es Anaís Beltrán, es una dramaturga peruana. Y la obra fue ganadora en su momento de un certamen que se realizó en Lima hace unos años atrás. Y bueno, entonces la obra fue estrenada en el fines del año 2022, en diciembre, y hemos venido realizándola acá en la provincia ya con varias funciones y por suerte, bueno, el público nos ha venido acompañando y bueno, con buenos comentarios, porque es una obra que va pasando por distintas emociones y realmente, el resultado del público es el grado de conmoción, ¿no?, que reciben, porque hay momentos que pasan de la risa al llanto, ¿no? Entonces es una obra, digamos, que va pasando por estos vaivenes propios de la vida humana, ¿no? Totalmente. Marcelo, cuando empezaron a interpretar y los empezaste a dirigir los actores y demás, obviamente me imagino que uno va con una idea de qué es lo que quiere generar, ¿no?, en el espectador, como decías, risa, emoción, quizás identificación con algún personaje. Exactamente, si bien no hay una, o puede ser, ¿no?, uno nunca sabe, pero digo, ¿no?, a veces La realidad supera la ficción y si bien estos casos de estos personajes y sus vidas seguramente a muchos, ¿no?, se pueden ver identificados, ya sea o porque la vivieron o porque conocieron a alguien que les pasó. Entonces hay historias de vida que no les son ajenas a nadie, ¿no? O que son propias, que tal vez de películas, de novelas, digamos, historias que son propias de la ficción, pero se hace cada vez más fuerte y se emparenta con la realidad misma, porque nadie está, digamos, ajeno a haber vivido esto que van a ver y cuando cuentan sus historias estos personajes. Totalmente. ¿Qué significa para ustedes poder ser recibidos en otras ciudades, ¿no? Porque algunas veces uno tiende quizás a hacer más recorrido dentro de su propia provincia, el poder viajar a otras provincias y presentar estos proyectos. Sí, yo una de las cosas que rescato y valoro y me llena de alegría es ver el grado, digamos, de entusiasmo que tienen los actores y las actrices del elenco que conforman este equipo de trabajo, porque, bueno, este elenco tiene también otras producciones y no son los mismos actores, tal vez habrán dos o uno que estuvieron en otras obras, pero, bueno, la idea siempre es que se conformen grupos de trabajo con determinadas propuestas para puestas en escena. Uh-huh. y nos pone contentos. O sea, yo, digamos, tengo la experiencia como actor en su momento de haber participado en distintos festivales y sé lo que significa mostrar el producto con el que uno trabajó durante un tiempo determinado y poder llegar a otros cuerpos, sí, a otras mentes, a otras emociones que seguramente van a ser particulares, ¿no? Y eso nos llena, digamos, de entusiasmo, de ganas de ver cómo va a reaccionar, de saber, bueno, si bien, ¿no?, en este caso las entradas son libres, la entrada es libre y gratuita, uh-huh, bueno, ¿no?, eso también nos lleva a creer y esperar que la sala pueda estar como llena, ¿no? Tal Qué cual. Bueno que tener esta posibilidad y ver de pronto cómo trabaja un grupo de otra provincia. Totalmente. Y con lo que, digamos, venimos y seguramente de alguna forma traemos también nuestra cultura, que se va a ver reflejada en la forma de hablar, en el cantito sanjuanino, ¿no? Sí. Y esto ya habla, digamos, del ser sanjuanino. Tal cual. Marce, ¿y cómo está parado también, ¿no? Qué lindo esto de generar los vínculos y las gestiones para poder también, porque es un intercambio con otros, porque obviamente el teatro, quien gestiona ahora el teatro, que es nuestro jefe también, ¿no?, Alejandro Arias, también es teatrero, viene de eso, viene de la historia, de la producción, y generar vínculos con otros lugares. ¿Les ha pasado también esto de generar estos vínculos de gestiones para poder trabajar en cosas juntos? Siempre nos hemos movido, digamos, en la zona Cuyo, ¿no?, Mendoza, San Luis, La Rioja, y en este caso es la primera vez que, digamos, salimos fuera de un lugar que no sea la región. Claro. ¿Sí? Y generalmente, bueno, en mi caso particular, ¿no?, en mi época, digamos, de actor y que conformaba un elenco y representaba a la provincia en las fiestas nacionales del teatro, me resulta enriquecedor poder tener contacto con los pares de otras provincias, ¿no?, y ver, poder establecer estos vínculos, estos contactos iniciales, de que también algún elenco, ver la posibilidad de que también puedan venir acá a San Juan. Y si de pronto la propuesta gusta o la forma de trabajar gusta, bueno, ver también de otras futuras obras y que puedan también tener el alcance de llegar al público, ¿no?, de allá, de Santa Rosa, La Pampa. Totalmente, totalmente. Recién veíamos en la tele que había paro en movilización en frente al Ministerio de Cultura de Nación en Buenos Aires, y creo que qué importante va a ser la cooperación entre todos para poder sacar adelante también, por ejemplo, las obras de teatro, pero el arte en general, ¿no? Creo que el eje fundamental de todo esto va a ser la cooperación entre todos. Sí, sí, yo creo que algo que fortalece y ha venido fortaleciendo, porque al menos cuando desde que me empecé a formar y apasionar por el teatro, bueno, siempre se ha escuchado que el teatro está en crisis, ¿no? O sea, como que ya viene en crisis desde hace mucho, pero bueno, hoy en día, ¿no?, se ven resquebrajadas estas líneas tal vez de apoyo que a través del Instituto Nacional del Teatro, cuyo objetivo es desde su federalismo poder ir mejorando y que cada provincia pueda contar con los subsidios para perfeccionarse o para las salas independientes poder contar con todos los requerimientos técnicos. Entonces, hoy en día yo creo que seguir apostando a una rama del arte que es la teatral y desde ahí también hacernos presente que el arte sigue vivo y más hoy en día en donde pululan los dispositivos tecnológicos, sí, las pantallas, el streaming, que también es como un batacazo para el cine, pero bueno, ¿no? Yo creo que el teatro tiene esta posibilidad de conectarse personas totalmente anónimas con otras que están arriba del escenario entregando toda la energía. Me parece, ¿no?, ese ritual mágico que aún, por más crisis que existan, bueno, el teatro va a seguir apoyando, ¿no?, este encuentro, este estado convivial que produce ir al teatro, ver otra gente, ver gente que arriba el escenario, que si bien ya sabemos que la convención, que eso no es la realidad, pero la fuerza interpretativa que le van poniendo los actores hace que uno entre en ese cuentito y se emocione a la par. Totalmente. Marcelo, háblale a la gente y decile por qué hay que estar este sábado 21 viendo Entre Dos Puertas. Bueno, porque primeramente siempre es importante apoyar la cultura, el consumo, ¿no?, de espectáculos que provienen del teatro independiente, porque en el caso nuestro no tenemos ningún tipo de subsidio ni del Instituto Nacional de Teatro, ni de la provincia, así que es algo que nos autogestionamos y la historia es verdaderamente atrapante. Ya que parte, ¿no?, de este gran miedo, de este gran misterio que siempre ha acompañado al hombre desde sus inicios como tales, de este miedo a la muerte, ¿no? ¿Qué pasará del otro lado? Y la historia, bueno, es accesible a todo público, al que nunca fue a ver una obra de teatro, con mayor razón, ¿no?, de ir y ver esta obra porque no necesita ningún tipo de manejo de código teatral. Es una historia más que emociona y que seguramente se verán reflejados en alguno de los personajes. Y sí, totalmente. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias. Los esperamos con los brazos abiertos y mucha, mucha mer para... No solamente para este sábado, sino que puedan recorrer, que haya más obras de teatro que lleguen a nuestra ciudad, pero también que puedan llegar también a otros puntos del país. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, bueno, en este caso al programa, a tu conducción y, bueno, al deseo de poder entrevistarme y hacer factible la invitación para toda la gente que gusta el teatro y, bueno, y animarse y a desprejuiciarse de que también en las otras provincias se hace teatro a todo pulmón, porque generalmente, bueno, yo te hablo del caso que es lo que pasa en San Juan, ¿no? Porque en San Juan, qué sé yo, vienen obras de Buenos Aires a los centros o a las salas oficiales con capacidad, qué sé yo, que sobrepasan las 800 localidades y se llena. Pero bueno, nosotros del teatro independiente es como que nos cuesta, pero aún así, ¿no? Esto no quiero pecar de, ¿no? De que me estoy jactando, me valgo simplemente del hecho, y por suerte en cada función que hemos hecho hemos tenido las salas llenas, ¿no? Entonces eso habla también que hay un aumento, una necesidad del público por asistir al teatro, y espero que también en Santa Rosa, bueno, pase lo mismo, que la gente esté ávida de ver nuevas producciones y sobre todo sepan, ¿no?, que también en San Juan se hace teatro y lo cataloguen ustedes mismos, ¿no? Si es bueno, si es malo, eso ya correrá por la subjetividad de cada espectador. Tal cual, tal cual. Un abrazo grande, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Abrazo.